Hablamos siempre del valor que tiene la Casa de la Comunicación Comunitaria y hoy en el estudio de Radio Kermés recibimos a personas que están estudiando comunicación, que son parte de la educación pública de la Argentina, de la provincia de La Pampa, en la Facultad de Humanas, en la Universidad Nacional de La Pampa. Hay tres jóvenes, parece que me están apretando, pero no, son estudiantes que vinieron a compartir un ratito de la siesta que nos fue. Preséntense, por favor, caballeros. Yo soy Ignacio Allende, también estoy estudiando, estoy en medio de segundo año y primer año, estoy recursando para materia de primer año y la verdad, un gusto estar acá. Muy bien, Facundo. ¿Y ustedes? Por favor, procedan. Yo soy Álvarez Diego, también estoy estudiando comunicación social, más o menos estoy con materias de segundo, de tercero, pero bien, vamos bien. Muy bien. Facundo, Diego y... Román Escobedo, también estudiante. Arrimate acá la luz, Román. Eso. También estoy cursando con ellos materias un poco de segundo, un poco de primero, un poco de tercero. Ahí va, de a poquito. Muy bien. Un poco de ganas. Y vuestra mirada sobre la comunicación, y me imagino que la comunicación es importante para todos ustedes, pero que hay algo que los atrapó más, en particular a cada uno, que los acercó más a la idea de que por ahí era la comunicación lo que podía llegar a ser para ustedes, para cada uno. Por mi parte, la verdad que lo que más me llamó la comunicación es la radio, y me encanta estar acá, estoy muy contento. Cuando nos dijo el profe que íbamos a ir a una radio, sé que se me iluminaron los ojos. Y todo eso, una pequeña corrección, soy Ignacio, no Facundo. Ignacio, mira, bueno, yo tengo que acá Facundo, me anotó cualquier cosa la productora. Ignacio. Che, bueno, ¿te gustó la radio? ¿Te atraía la radio? Sí. Y no es la primera vez que estás en un estudio. Sí, de hecho es la primera vez. Sí, es la primera vez. Bueno, mira, te tocó en suerte una radio más o menos bien equipada, tiene todos los elementos que hoy por hoy hacen falta, pero la comunicación hoy por hoy es muy distinta de lo que supo ser. Hay otra, ustedes también tenían que responder si quieren sobre qué los atrajo a la comunicación. Sí, a mí me gusta especialmente el periodismo, entonces las diferentes ramas que haya, tanto gráfica, radio, audiovisual, entonces me gustan todas. ¿Y vos? Yo la verdad es que creo que la comunicación, hay una frase que siempre me hizo mi mamá, el comunicador tiene que saber todo de todo, entonces tener herramientas de radio, periodismo, saber afrontar la comunicación de distintos lados hace que estas cosas sean enriquecedoras. Venir a la radio, practicar, aprender, tener errores, aprender de eso, es buenísimo. Muy bien, muy bien. Preparados entonces para la acción. ¿Y qué opinan de estas nuevas tecnologías que, bueno, que se transformaron definitivamente en herramientas de comunicación, comunicación no formal, si se quiere, pero estamos hablando de redes, de aplicaciones, todo lo que se usa hoy? ¿Qué aspecto tiene lo que era lo que ofrecía la tecnología antes con respecto a estas nuevas herramientas? ¿Hay algo que les parezca más válido, más valioso? ¿En qué piensan que se van a desarrollar ustedes? Yo creo que el hecho de que se pueda visibilizar de otros lados, ver la gente que ahora no solamente prende la radio, sino que la ve, esos programas de televisión, programas de radio que pasan la radio en vivo y ven a la gente que está dentro de la radio y cómo se interactúan y ven de lo que hablan y se muestra toda esta cosa interna, hace que sea más familiar el hecho de escuchar radio. Creo que es algo que acerca a las nuevas tecnologías, pero también existe esa cosa de escuchar la radio clásica, desde la radio estar imaginando, ver, etcétera. Sí, también está buena esta nueva herramienta que vos mencionás, las nuevas tecnologías y demás, también como una manera de mirar una democratización también para acceder a la información. Uno hoy en día, la gran mayoría tiene celulares, computadoras, entonces llegar a la información, a la comunicación y también tener diversos medios para leer y demás, forma parte de esa democratización y está muy bueno y bueno, es muy interesante también. Muy bien. Para hacer una materia. Tenemos una experiencia en la Argentina con los medios hegemónicos. Ustedes escucharon lo que yo decía hace un rato. Esto no es algo, una opinión, esto está comprobado, está medido, lo de la gran concentración mediática que existe en nuestro país y cómo además hay relaciones que podríamos decir en otros países están vedadas para las empresas que participan en la comunicación. Por ejemplo, el modelo de Estados Unidos impide que alguien, que una empresa o un poder económico que tiene un periódico tenga también un canal de televisión o tenga una cadena de radio. Y así van cubriendo distintas áreas que eso garantizaría de cierta manera una pluralidad de voces. No sé si la tienen escuchada. La Argentina es un sitio muy, muy particular y además está hiperpolitizado. Por otro lado, lo que decías vos de que las nuevas tecnologías por ahí permiten romper lo que se propone como un frente muy, ¿cómo se dice? Roca. Muy difícil de romper y esa maquinaria se debilita o se va fisurando aquí y allá por las características quizás de estas nuevas tecnologías. Y ¿cómo piensan que va a salir la bocha cuando ustedes más o menos estén terminando de estudiar? Ya no les pido que hablen de su laburo, de su futuro laboral. El problema es que hay demasiados medios para mediatizar todo. Hoy no solo está la televisión, radio. Si bien en la Argentina se escucha muchísimo más radio que en el resto del mundo, hay un montón de otras plataformas que no necesariamente van a acaparar estos radios, estos medios principales, pero van a empezar a formar parte casi equitativamente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿vos también participás? ¿Vos? Sí, no, más vale. Diego, creo que, por favor. No, más bien. Creo que también actualmente estamos tan acostumbrados a esos medios tan rígidos, tan duros que vienen como la televisión, la radio más clásica, que cuando viene una nueva ola de formas de comunicar, de aprender, de recibir información, muchas veces hay como una actitud más reacia a querer unir todas estas nuevas formas, ya sea por YouTube, por redes sociales, por el teléfono. Quizás hay como un choque entre lo más clásico, lo más hegemónico durante muchos años y lo nuevo, que se hace como muy extraño muchas veces. Yo estoy mucho más acostumbrado a escuchar la radio y ver a la gente que está haciendo radio que a escucharla directamente de la radio, o incluso esas nuevas formas como el podcast y cómo hay un intercambio de opiniones y paneles y gente, y viene gente que sabe mucho, que sabe poco, que quiere aprender, que se busca informar, que quiere acercarse. Es un buen método. Sí, también es algo que se ha complejizado, acompañando lo que dice él, y se ha adelantado con el tema de la pandemia. Antes no pensamos, o por lo menos no se da mucha visibilización al tema del radio streaming, que hoy está muy de moda. Y bueno, son nuevas herramientas que se van proyectando y que a su vez me parece que van insertando a la gente de nuestra generación o a gente incluso de menor edad en la rama de la comunicación, que es algo muy interesante, y proyectando a futuro, como nos preguntaste en principio, es algo muy, muy bueno tener en cuenta, buscar nuevas herramientas, pero además también teniendo en cuenta que parece que la información va de una manera más rápida, más fugaz, viste, que dura menos, que incluso para ahí tiene menos trascendencia. Y retomando un poco lo de los medios hegemónicos, también se juega con eso. Me parece que por ahí cada uno dice cualquier guasada que se va y como pasa rápido, la tirás y después se olvida. Bueno, ahí ya llegamos al borde donde hay que hablar de la responsabilidad de quienes comunican, de lo que estamos dispuestos a asumir como los contratos, los compromisos que haces con la entidad, con la empresa, con el lugar donde vas a comunicar y qué estás dispuesto a entregar ahí. Es otro universo para conversarlo en alguna otra oportunidad, y por supuesto están invitados no solo ustedes, sino vuestras compañeras y otros compañeros a venir a Radio Kermés e investigar, meterse, andar entre los controles o entre los micrófonos, porque la experiencia en Radio Kermés es muy enriquecedora. Lo digo como parte de todo un mecanismo que está compuesto por muchas personas. Esperamos a la pasada también contagiarles un poco a quienes no lo tienen todavía, el bichito de la radio, del podcast o de todo ese mundo audiovisual que hay al alcance de nuestros dedos, a que se compenetren un poco con esta otra manera de hacer radio que tiene Radio Kermés. Les agradezco por este rato. No tenemos hoy más tiempo, pero si no, estaría buenísimo que nos quedemos a criticar a los docentes y qué piensan del recorte que se viene y demás, ¿eh? Podemos hacerla larga. Bueno, sí. Bueno, no, al contrario, agradecidos con ustedes y con todos los miembros. Exactamente. La verdad, muchísimas gracias. Invitado. 10 puntos, muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, ahí está, la siesta que nos fue regando la maceta. ¿Está bien?